Voy a dar una pequeña plática. Acabamos de tener un congreso, entonces voy a dar una pequeña plática saliendo de ahí. Pero quiero darles una recomendación. Sé que no todas fueron al congreso, no todos pudieron ir. ¿Quiénes no fueron al congreso? Quiero recomendarles que escuchen las pláticas que tuvimos en el congreso. No fueron para parejas jóvenes nada más, no fue para puros casados, no fue para puros solteros. Fue un congreso ni para nada más la gente, no sé, de cierta edad, no. Fue un congreso que se vio de todas las edades, desde solteros hasta gente muy mayor, o sea, abarcaron todo. Entonces les recomiendo que las oigan si no las han escuchado. Si ya las escucharon, vuélvanlas a oír. Había mucha información, se dio muchísima información en muy poco tiempo, porque nada más fue la pura mañana. Entonces se dio mucha información en muy poco tiempo. Yo les recomiendo que los vuelvan a oír. Ok, oíganlas todas. Sí, están muy buenas. Es que empezaron a hablar sobre algo que no es mi caso. Oiganlas todas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos ejemplo de la gente que está alrededor de nosotros. Y a veces no sabemos cómo hablar, cómo decirle a la gente. Y ahí te da puntos bíblicos de cómo hablar, de por qué somos como somos, lo que hemos decidido hacer, etcétera, etcétera. Miren, yo sé que a lo mejor mucho de lo que se dijo en el congreso no nos cayó en gracia. Algunos, o Dios trató en algo, etc. Pero lo que dijeron en el congreso, todo estaba aquí adentro, ¿eh? O sea, estuvieron brincando como locos por la Biblia, y si tú te pones a estudiar tu Biblia, estaba aquí, ¿eh? O sea, no era la opinión de Javier, opinión de Darlene, cómo ellos creen que deberíamos de hacer las cosas, sino lo que estaban dando era Biblia. Sí, era Biblia, era sacado de la Biblia, no era así como que te quiero dar en la torre, porque a lo mejor le digo a mi hijo, mi papá, ¿cómo se te hizo el congreso? Y le dije, se me hizo bien. Le digo, pero yo creo que algunas personas sintieron como que les querían dar en la torre. Le digo, o sea, como que, pero no, o sea, estaban dando Biblia. Y eso es lo que hace la Biblia muchas veces, ¿eh? La Biblia viene y te incomoda, más si no estás viviendo de acuerdo a ella, ¿sí? Viene y te dices, ¡ay! Ay, y nada más aclaro, no tenía nada en contra de mí, nada más estaban jugando conmigo, ¿no? Y le dije, oye, ma, ¿qué pasó? Y dije, hasta donde yo sé, no te he hecho nada, estuve encerrada con el niño porque traía influenza todo el fin de semana. Bueno, toda la semana. Me dice, no, estaba jugando. Le digo, sí, se notó. Pero bueno, vamos a Marcos 10, por favor. Ahora, ¿cuál debe ser el anhelo de cada una de nosotros como creyentes? ¿Sí? Ay, no, Marcos se me perdió. Marcos 10. Voy a empezar en el 43. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál debe ser el anhelo de cada una de nosotras como Cristo, como creyentes? Debe ser querer ser como Cristo, ¿sí? O sea, el anhelo de nosotros debe de ser querer llegar a ser como a Él, parecernos cada día más a Él, agradarle al corazón de Dios, ¿sí? El anhelo de nosotros no debe de ser, bueno, soy creyente de domingo y hago lo que se me pega la gana. Soy creyente de domingo, martes y miércoles y hago lo que se me pega la gana, ¿no? Nuestro anhelo debe de ser querernos parecer a Cristo. Sí, nuestro anhelo como mujeres debe ser querer agradar el corazón de Dios. ¿Y cómo le agradamos a Dios? ¿Cómo nos parecemos a Él? Siguiendo la palabra, haciendo a uno que no nos gusta que nos dicen que hay que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta. A veces yo leo cosas en la Biblia y digo, ¿de veras? Y Dios dice que sí. ¿Sí? La Biblia va en contra completamente de la corriente de este mundo. ¿Sí? La Biblia va completamente y totalmente en contra de lo que el mundo dice que debemos de hacer como mujeres, ¿sí? El mundo dice, es muy específico en el mundo en el que vivimos hoy, de cómo debe de ser una mujer. Y si tú sacas lo que dice el mundo de cómo debe ser una mujer, va completa y totalmente en contra de lo que dice la Biblia, ¿sí? De hecho, bueno, yo soy mamá que es mujer que se queda en casa, ¿sí? A partir de que, desde antes de que tuviera hijos, yo decidí no trabajar y quedarme a servir a mi marido. Sí, yo decidí quedarme en mi casa. Tanto el mundo cristiano como el mundo de fuera me criticaron mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo vi en la Biblia que yo no estaba llevando a cabo lo que la Biblia decía, que yo no estaba sirviendo a mi esposo y cuidando de mi marido como debía, ni de mis hijos. Entonces yo decidí quedarme en casa. Pero el mundo te dice que estás loca, que qué estás haciendo, rascándote la barriga todo el santo día. O sea, no sé, pero yo no me rasco la barriga todo el día, Sí, y ni me lo rascaba cuando estaban chiquitos, ni ahorita dices, bueno, es que los tienes en la escuela, en casa. Antes tampoco me rascaba la barriga, Antes que los niños iban a una escuela normal, tampoco me rascaba la barriga, ¿sí? Andaba trabajando, haciendo cosas. Pero el mundo te dice que realmente eres una perdedora si te quedas en tu casa con tus hijos. O sea, no hay otra manera. Cuando oyen eso, ¿y qué haces? Ah, de seguro no tienes nadie que te ayude a limpiar. No, sí tengo. Entonces, ¿qué haces en tu casa? ¿Te la vives en el salón? Pues no. ¿Te la vives? No. ¿Saben qué? Y necesitamos nosotras cambiar nuestro chip. Porque a veces eso te hace sentir mal como mujer. Como que, pues no me estoy realizando, ¿ok? No estoy logrando todo lo que... Y no, estamos logrando lo que Dios quiere que logramos. ¿Sí? Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Aquí dice... Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros necesitamos ser como Jesús, servir a los que están alrededor de nosotros. Anhelar ser como Él y servir a Dios. Ahora muchos dicen, pues órale, vámonos, me voy a ir a predicar. Yo ya les he contado que todo el mundo quería que yo siguiera predicando por todos lados. Pero yo tengo que cuidar a mis hijos y a mi esposo. ¿Sí? Y mucha gente creyente no entendió que yo dejara de predicar y de aceptar invitaciones a ir a congresos a predicar, pero Dios me llamó a cuidar de mi familia en vez de andar del tingo al tango. Entonces, si tú eres soltera, que tengo a dos aquí, ¿qué dicen? 1 Corintios 7:34, que lo hemos oído muchísimo. ¿Sí es que encuentro Corintios? 1 Corintios 7:34. Dice, hay misma diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ok, si tú eres soltera, agrada a Dios, sirve a Dios. Ponte a hacer lo que Dios te ha puesto a la mano a hacer. ¿Sí? Si tú eres soltera, sabes que ahorita es el tiempo para andar del tingo al tango, sirviendo a Dios como Dios te ha llamado a servir. Pero si tú no eres soltera o ya eres mayor, Dios te ha llamado a hacer otra cosa. Si tú estás casada, ¿sí? Te ha llamado a servir a tu marido en las cosas de este mundo. Créanme, a veces no nos gusta, ¿sí? Pero servir a nuestro marido. ¿Qué quiere el marido? Piensen en qué es lo que su marido está pidiendo de cada una de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi marido Johnny es muy diferente a Genaro, ¿eh? Y a mí Johnny me pide una cosa muy diferente de lo que Genaro le pide a Erika. Entonces yo no puedo decir, Javier dijo que no le gusta que me pinte el pelo, por un decir. A mi mamá no le gusta que su mamá se pinte el pelo, perdón, Lucy está llorando, pero está bien, lo están cuidando. Ok, Javier dijo que él no le gusta que mi mamá se pinte el pelo, estoy dando un ejemplo. Porque a él no le gusta, a él le gusta que se vea gris, no le gusta que mi mamá... Si mi mamá cambia el color de su labial, mi papá se infarta. Si mi mamá cambia el color de su delineador, mi papá, yo creo que, o sea, no, se muere. O sea, el día que mi mamá usaba un delineador, era de un color, y lo sacaron del mercado. No, mi mamá se moría y mi papá también, porque no le gustó. Mi mamá fue y buscó otro, y ¿qué te hiciste en la cara? Porque te ves así, no, es que Javi, ya no es el que te gusta. ¿Por qué? Porque a él le gusta a mi mamá de cierta manera. Ahora, si yo hago eso, mi esposo me mata a mí, ¿sí? Si yo agarro y hago lo que hace, o sea, si yo me dejo de maquillar, mi esposo se me muere. ¿Por qué? A él le gusta que esté maquillada. Si yo me la vivo en flats, se me muere. A él le fascina que yo ande de entaconada a 10 centímetros más alto que él, ¿sí? Le gusta. Entonces, es de agradar a su marido. Cada una de nosotras tenemos que buscar. Y usted hablando en cosas físicas, a lo mejor a mí mismo, si mi esposo me requiere que haga ejercicio, ¿eh? O sea, mi esposo es un hombre sumamente atlético. Y dejo de correr, ¿y por qué ya no estás corriendo? A él le gusta que yo haga ejercicio. Le gusta la mujer con la que se casó, pero le gusta que su mujer tenga buena salud. Entonces, ¿qué necesito? Tengo que estar saliendo a correr y hacer ejercicio. De hecho, ayer fue, Hoy ya sé qué vamos a hacer los martes. Vale, amor, nos paramos juntos temprano y nos vamos al gimnasio de aquí. Sí, como no puedo, no voy a entrar a la oración, pues me voy contigo al gimnasio. Aquí hay gimnasio en este coto. Nos vamos juntos tú y yo al gimnasio. ¿Qué creen? Y los niños, no, mamá, prefiero dormir que ir contigo al gimnasio. Lo que dijeron los niños, pero mi esposa quiere ir al gimnasio conmigo el martes. ¿Qué hago? Me paro y voy al gimnasio con mi marido el martes. ¿Por qué? Porque busco cómo agradar a mi marido, ¿sí? En cosas tan sencillas. Hay que buscar servirlos a ellos. Cada esposo es un mundo, cada matrimonio es un mundo. Hay que buscar cómo servirnos a nuestros maridos. Y miren, yo me acuerdo de recién casada, cómo me peleaba con los calcetines, que siempre estaban hechos bolita. Hoy en día me peleo con la ropa que está arriba del... O sea, tengo el cesto de la ropa sucia, ¿sí? Y la ropa va arriba, no adentro, va arriba. ¿Por qué? Porque ahí la deja. Y ay, cómo me hace enojar. Y ahorita digo, estoy sirviendo a Cristo, levanto y echo la de esto. ¿Sí? Y a cada rato me tengo que recordar, Noemí está sirviendo a Cristo. Dios te ha llamado a servir así. Entonces es un poco más difícil, más fácil si lo ves, estoy sirviendo a Cristo. ¿A qué? Dios mío, otra vez. Estoy sirviendo a Cristo. ¿Sí? Estoy sirviendo a Cristo. Dios me ha llamado a servir. Sí, estoy sirviendo. Sí, estoy sirviendo. Sí, sirvo. Estoy sirviendo a mi marido. Como dice aquí, te ocupas de las cosas de este mundo. Dios ya estableció cómo debes de servir si tú eres casada. No necesitas sentarte en carta y ponerte 3 horas a preguntarle a Dios cómo sirvo. Dios, es que quiero servir, ponme a servir. Dios ya estableció cómo te toca servir. ¿Sí? Lo que decía mi mamá, y le volví a preguntar y me dijo que mi esposo, miren, yo me acuerdo de cuando nos fuimos nosotras dos de la casa, de repente mi mamá tuvo oficina en Centro Vida. Donde está Johnny ahorita, le pusieron su oficina. Y ahí va mi mamá. ¿Qué le duró un mes? Más o menos. Antes de que le dijera, no, aquí no me sirves, te me vas a tu casa. Mi mamá sí. Con mi mamá, ¿no le sirvió? Para pronto ya le regresamos su escritorio y todo, se puede regresar a la casa. Hasta el escritorio bonito, todo lo que arreglamos, por mandar de regreso a casa de mis papás. Y ahí servía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios la llamó a hacerlo como su esposo quería. Ahora. No dice que sirves a tu marido cuando tienes 1 año de casada, o 20 años, o 45 años de casada, es siempre. Mientras tú estés casada, necesitas servir a tu marido. Si tu marido se muere, es otra cosa. Dices, pero es que mi marido, no estoy segura si es creyente, o apenas ahí va. Con mayor razón necesitas servir a tu marido. ¿Por qué? La Biblia habla de que la mujer cristiana sirviendo, o el cónyuge cristiano sirviendo, a lo mejor así alcanza a su marido. Pues hay que ser ejemplo, aunque nos cueste. ¿De qué? De lo que dice la Biblia. Y ¿sabes qué? A lo mejor te van a poner en cara. Tú siendo creyente, dices que eres cristiana y la Biblia, y ve cómo actúas. No somos perfectas. No somos perfectas. Pero hay que hacer el mejor esfuerzo que podamos de servirlos como serviríamos a Jesús, como serviríamos en la congregación. Porque en la congregación, con tu esposa en el carro, ya está la congregación y hola, ¿cómo estás? Adelante. Con la lágrima aquí, pero ay, estoy llorando de felicidad porque ya llegué. Casi, ¿no? Pero eso se transforma. Entonces, ¿sabes qué? Igual con tu esposo, que ya lo quieres matar porque no estuvo todo el día y te peleaste con él en tu mente, ¿sabes qué? Cuando llegue te transformas. Yo conozco de una señora que tenía problemas con su esposo, ¿sí? Su esposo salía por la puerta y sus hijos salían por la puerta. Y ella se hincaba a orar. Y ahora eran creyentes y él era. Pues eran creyentes. Y él era ministro y estaba haciendo cosas que no debía de hacer. Era de jóvenes. Pues ella se hincaba a orar. Y ahora y a llorar delante de eso. Pero llegaba su esposo y como si nada. Hola, amor, que no sé qué. Hasta después su esposo, ahora lo usan para dar pláticas de matrimonio. Se iba. Y ella otra vez a llorar todo lo que sentía delante de Dios. Todo el rato que nos regresaba y una sonrisa y atender a su esposo. Y Dios acabó arreglando ese matrimonio porque la mujer hizo como Dios mandó que hiciera las cosas. ¿Sí? Cuando él llegaba, lo atendía y estaba ahí aunque le dolía hasta el alma. Y el Señor se acabó arrepintiendo de su pecado, entregando su vida a Dios y también porque era un ministro cristiano no creyente. Sí, sí existen. Pero era un ministro cristiano no creyente, haciendo cosas que no debía. y ella era creyente, ¿sí? Entonces, ¿qué? Él acabó arrepintiéndose, entregando su vida a Dios, y los dos están caminando agarrados de Dios, hablando de esto que pasó en sus vidas, pero fue una mujer muy sabia, que en vez de, mira, que no sé qué, que tú diciendo que eres creyente, y predicas esto y luego haces esto, ¿no? Bueno, amor, muy buena tu plática, no sé. Lloraba, fue hace mucho tiempo antes de que hubiera tantos pastores y eso que ayudaban en este tipo de cosas, en una generación que es la de mi papá, que tocó que no había pastores que te ayudaran tanto. Sí, entonces, pero ella salvó su matrimonio y los dos están caminando con Dios. Entonces, si tú estás en la situación de que no sabes si tu esposo es creyente o no, no pasa nada, ora por él, sírvele. Dices, ¿y mis hijos? ¿Sabes qué? Necesitamos servir a Cristo también siguiendo a nuestros hijos. Si tú tienes hijos, no me importa si es recién nacido o es de la edad de los míos o es de la edad de la que está aquí, la grandota que todavía vive en casa, también nos toca servir a nuestros hijos. También a tus papás puedes servirlos, ¿eh? Mamás, aclaro. Pero también tenemos que servir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces sí te desesperas, ¿sí? Pero no se vale ir a aventarnos en un puente. Porque sí lo hacen ya las mujeres. Estamos a ese punto. Las mujeres avientan a sus hijos de puentes porque se desesperan con ellos. Entonces, ¿sabes qué? Hay que servirlos. Hay que amarlos. Y no se vale, pues los mando con alguien más y alguien más que me lo cuide, me lo entrene, me lo eduque. Y ya no, pues si tuviste hijos, lo que decían. Si tuviste hijos, cuídalos. No son para la foto familiar, nada más los hijos, ¿eh? ¿Para qué hay tan bonita familia y tanta? No, es para que los cuidamos. Así servimos a Dios. Dices, pero es que tuve un pilón. Ni modo, el pilón también hay que servirle. El otro día soñé que tenía un pilón y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que tratarlo igual que los otros dos. Lo hubiera tratado igual que los otros dos, pero en ese momento me asusté con mi sueño, ¿verdad? Cuidar nuestra casa, ¿sí? También hay que cuidar nuestra casa. ¿Tú cómo sirves a tu marido? También cuidando tu casa. ¿Tú cómo sirves a Dios? Teniendo una casa limpia y ordenada. Por favor, el carro, tratando de mantenerle, si cada una tiene su carro, mantenérselo lo más limpio que se pueda a tu esposo, no lleno de los bibis de leche, las envolturas. O sea, ok, los niños lo tiran, uno lo recoge. Pero ella me dice, es que tu bolsa es un cochinero, mi bolsa. Le dije, sí, amor, mi bolsa es un cochinero porque todos decidieron que ahí es el bote de basura. Vamos en el carro, toma, mamá. Pues, ¿dónde lo pongo? Ni modo que lo tire. Pues, a la bolsa. Le digo, por lo menos no lo tiro al piso. Le digo, entonces, ¿ya que hago una vez a la semana? Porque la verdad, nada más lo hago una vez a la semana, saco toda la basura y va a la basura. Me dice, es que... Y luego me dice, pues, diles que no. Le dije, amor, tú eres el primero en pasarme tu envoltura. Y le digo, pues, eres el primero en que me hace chiqui y me pasas la envoltura aquí. Y es que la sostenga en la mano hasta que llegue a... Le digo, no, entonces, ¿qué hago? Pues, mi bolsa se ha vuelto el bote de basura. Sí, poco a poco, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, ayer la quise llevar a la tintorería y no me la quieren lavar. Tengo que encontrar una tintorería que lave bolsas. No sé. No todas la lavaban, me acabo de enterar. Pero hay que servir como también cuidando nuestra casa, ¿sí? Miren, a mí no me gusta limpiar. Les voy a ser sincera, es una de esas cosas que... Me gusta lavar baños, eso sí me gusta. Me gusta mucho lavar baños. Pero... sacudir y lavar los trastes, pero no quiere decir que por eso voy a tener el altero de trastes y voy a tener todo polvoso, ¿sí? Dices, es que Memí, no entiendes, no soy buena limpiando. Pues consigue a alguien que sí, aprende. Yo tampoco era buena y aprendí, tuve que aprender. A lo mejor dices, es que no me gusta planchar, pues ni modo que lo mandes todo arrugado a tu familia. Hay que planchar la ropa. Dices, pero no soy buena. Bueno, ya hay plancharurías. O sea, si de plano dices, es que por más que quiero me siguen saliendo tres rayas, bueno, ahí la señora, la doña plancha que te lo puede planchar y no van a salir tres rayas. Sí, hay muchas opciones en el mundo que vivimos hoy en día, pero me sale muy caro, entonces aprende. Si dices, es que yo no puedo pagar eso, está bien, entonces tienes que aprender. Pero cada una con lo que Dios nos ha dado, aprender a cuidar de nuestro marido, de nuestros hijos y de nuestra casa. Son tres cosas que la Biblia habla muy fuerte en Tito. No sé por qué no está en mis apuntes, pero yo fui en Tito habla de que la mujer, sí, en Tito 2 habla de que las ancianas sean reverentes en su porte y habla varias cosas en cuanto a las ancianas. Y lo que nos deben enseñar a las mujeres jóvenes, que es amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo eso tenemos que aprender a hacerlo si eres una mujer joven. Y si eres una mujer anciana, le toca enseñarle a la gente alrededor de usted cómo se debe de ser, ¿verdad, señora? ¿Cómo debe de ser una mujer anciana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que poder voltear a ver a la señora Ole y aprender de ella. Ella todavía tiene mucho que enseñarnos. Mucho, mucha responsabilidad de elevar, señora Ole. Mucha responsabilidad, porque vemos muchas jovencitas que tenemos que aprender de la gente mayor. Entonces, nos toca aprender de gente como la señora Olga, gente ya mayor. Hay que aprender de ellos, ¿sí? Dices, es que, como en mi caso, ya, pues ya su esposo ya no está, pero todavía tiene mucho que dar. ¿Cómo sirve usted a Dios? Enseñando a la siguiente generación. A las que siguen, ya tienen una, dos, tres, cuatro, ¿no? Tres. Abajo de usted, tres generaciones, ¿a dónde enseñar? ¿Sí? O sea, ya hay tres generaciones abajo de usted, ¿a quién? ¿Qué? La que sigue. Su hija, su nieto, sus nietos. Entonces, hay tres generaciones abajo que están volteando a ver a la señora Olga. Es una gran responsabilidad. Ahí le da una cargota. Una cargota toda. Pero, ¿cómo sirve ella a Dios? Enseñándonos a nosotros. Siendo ejemplo en su porte de cómo debe ser una mujer de Dios. Orando por... Dices, ¿cómo le hago? ¿Hablando de esto, no? Orando. Orando por cada generación. Orando y siendo ejemplo. Y orando por cada generación. Entonces, ¿cómo le toca orar servir a cada uno de nosotros? Pero es muy importante que dejemos de ser egoístas, porque muchas veces somos muy egoístas, queremos que todas las pláticas del Congreso, lo que yo quiero para mí, y lo que no. No, no, es que esa plática fue para mi marido. A ver, por algo nos separaron, ¿eh? Mujeres de hombres en el Congreso. No, y no era para que estuvieras diciendo, ojalá le llegue la pedrada a mi marido. Era para que una dijera, ah... Y pensar en una misma, ¿no? No, es que me separaron para que no me diera de codazos, para no, no le esté haciendo así cada 5 segundos. No, era para cada uno, para que nos pudiéramos enfocar en qué es lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno. Y en cambiar, no decir, ay, eso. No, es que sí, Johnny, ¿oíste, eh? ¿Oíste todo lo que dijeron? Tienes que ser así. No, no, a mí no me toca hacer eso, ¿eh? Decirle, ándale, Johnny, tú toma la decisión. Ándale, te estoy esperando. Tómala. Ándale. No. ¿Sabes qué? No, estaban hablando de que hiciéramos eso. Estaban hablando de que les demos su lugar, pero no de que les tiremos pedazos, de que ya oíste, ándale, pues a ver, si no aquí nos vamos a quedar. No, no se vale, ¿sí? Tampoco. Entonces hay que aprender a servir a Dios como Dios quiere que nos sirvamos. Y a veces que estamos más interesados en servir en la congregación que en nuestra propia casa. Y empieza por nuestra casa. También se vale servir en la congregación. Después de que sirves a tu marido, a tus hijos, y primero de tu casa sigue la congregación. ¿Sí? Primero sigue la congregación y luego la gente de fuera de la congregación. También hay que servir en la congregación. Y dices, ay, mami, pues ya serví a mi esposo, a mis hijos y mi casa, ya estoy bien cansada. Te queda poquito. Puedes servir en la congregación en algo. Hay muchas áreas en la congregación. Todavía hay poquito. Tanto saludar a la gente en la puerta o en el cunero, trayendo algo los miércoles al postre. Todo eso es una manera de servir, ayudando con los adolescentes, con los niños. Hay muchas maneras en las que cada uno de nosotros podemos servir, ayudando en la cuna los miércoles, ¿sí? Todavía nos queda para servir, ¿sí? Todavía se puede servir en la congregación y a la gente de fuera. ¿Cómo sirves a la gente de fuera? Siendo ejemplo. ¿De quién es una mujer creyente en Cristo? Hablando lo que Dios habla y siendo ejemplo. Miren, el otro día Karen no vino, pero me comentó de una familia que fue a su casa a pedirles, dice que literalmente llegaron a su casa a pedirles consejo. Dice, ni siquiera nos llevamos mucho con ellos y se fueron a la casa y casi nos sentamos a darles consejería de cómo educar a su hijo. Llegaron a pedir consejo de cómo educar a su hijo. Dice, mira qué chistoso, no, están viendo la vida de Carlos y Karen. Están viendo cómo ella está cuidando de su esposo, de su hijo, cómo le está haciendo, y quieren aprender de ahí. Es un excelente momento cuando gente creyente llega a tu casa a pedirte consejo, de compartir de Dios. Es un excelente momento de empezar a agarrarlos, vénganse cada semana, y en tu casa empezar a compartirles, hablarles de Dios, y ya luego los llevas a la congregación, pero primero esa es la manera de discipular a la gente. ¿Sabes qué? Es que no puedo hacer nada de esto si no fuera por Dios. Sirvo a Dios. Y así es como servimos a la gente de alrededor de nosotros que nos creyen, siendo ejemplo de una persona creyente y poco a poco llevando a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Y así es como alcanzamos a gente. Miren, yo no tengo contacto con gente no creyente. Bueno, tengo poquito contacto en la gimnasia, en el fútbol de mis hijos. tan, no tengo mucho contacto con gente no creyente, pero aún ahí yo tengo que ser ejemplo con ellos, ¿sí? Y cada una de ustedes tiene contacto con mucha más gente que yo, que no es creyente. ¿Por qué? Pues porque mi vida son ustedes, literalmente. Toda la gente que conozco casi son creyentes, es la congregación, es en el medio en el que yo me desenvuelvo más. Pero la de ustedes no es nada más vida, ¿sí? Tienen toda una vida fuera de vida. Entonces hay que ser ejemplo a toda esa gente creyente que a lo mejor te dicen que eres una perdedora porque no estás afuera trabajando, cuando realmente luego ven que tus hijos van bien y dicen, ay, pero yo quiero hijos así. Pues sí, tener hijos así cuesta. Cuesta quedarse a servir en casa. Tener un matrimonio que funciona cuesta. Cuesta servir al marido. Y hay que ser ejemplo a la gente que está alrededor. Vamos en contra de la corriente, sí, pero se les antoja lo que nosotros tenemos muchas veces. Dicen, ay, qué bonito matrimonio. Es que ve cómo te trata tu esposo. Pues sí, cuesta. Sí, cuesta porque lo estoy sirviendo. Ve cómo te trata tu esposa, ve cómo tus hijos. ¿Sabes qué? Es porque estamos siguiendo la Biblia. Y hay que ser ejemplo a los que están alrededor, de todos los con los que vamos en contra de la corriente. Y les vas a decir, y a lo mejor te van a decir, ah, no, es que eres anticuada. Ay, no, es que eso no. ¿Qué es lo que a mí me funciona? Es la Biblia. Si quieres el tipo de vida que yo tengo, la Biblia es la que funciona. ¿Sí? Entonces, yo las animo a que lo que nos enseñaron en el Congreso lo vuelvan a oír. Lo vuelvan como a digerir y lo pongamos en práctica. No nada más lo bonito que nos gustó para mi marido, sino lo que es para nosotros. Si no las han oído, oigan las pláticas. Si saben de alguien que no fue al Congreso, que no vino hoy, recomiéndenles que oigan las pláticas, por favor. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios quiere que seamos luz al mundo que está alrededor de nosotros. Pero empieza por dentro. No podemos salir a todo el mundo a evangelizar si no empezamos en nuestra casa. ¿Sí? Tiene que empezar en nuestro corazón, con nuestro matrimonio, con nuestras familias y con nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra casa, donde estamos nosotros. Y yo las animo a que la oración de cada uno de nosotros sea, Dios, queremos ser siervas tuyas, queremos servirte a ti, haznos siervas tuyas, enséñanos cómo servirte a ti y cómo empezar en nuestra casa. Cada una de nosotras, ¿a ver, hay alguna aquí perfecta? ¿Alguien ya se parece completamente a Cristo? Yo sé que yo no. Eso quiere decir que ya hay para cambiar. No, ¿verdad? No. Sí, eso quiere decir que hay mucho lugar para cambiar todavía, para parecernos más a él. Entonces hay que decirle, Dios, enséñame qué necesito cambiar ahorita para empezar a cambiar, para empezar a caminar dentro de los pasos que Dios tiene para nosotros y el plan y propósito que él tiene para nuestra familia, para nuestras vidas, ya sea como solteras, casadas, viudas, divorciadas. Entonces, hasta aquí, ¿sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias, Dios, porque podemos juntarnos, podemos conocerte más, Dios, podemos platicar, Dios, y podemos aprender más de ti, Dios. Señor, haz algo en nuestros corazones, Dios, que todo lo que hemos estado aprendiendo en este fin de semana y el día de hoy, Dios, lo pongamos en práctica, que no nada más sea un congreso más, que no nada más sean pláticas más, Dios, sino que empecemos a ponerlo en práctica, Dios, para alcanzar a la gente que nos rodea, para ser ejemplo en nuestras casas, Dios. Y para servirte a ti, Dios, y agradar tu corazón. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.